RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Gracias, así es, este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos hoy nuevamente a nuestro semanario que trata temas ambientales. Hoy vamos a estar hablando de muchas noticias y sobre todo de economía circular. ¿Economía circular? Sí, una cosa moderna. Pero antes de entrar en este tema, les recordamos que el Conuco de Prometeo llega a ustedes gracias a la gerencia general del señor Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Nos acompaña en la consola Wilson Suárez. Yo soy Carlos Peláez y a mi lado se encuentra Leo Maeta, que por cierto, este es uno de sus últimos programas. Esto es una triste noticia que tenemos que dar a nuestra audiencia. ¡Disfrútelo! Porque Leo Maeta, como tantas jóvenes promesas, se vio en la obligación de emigrar para poder comer y... Si no digas mucho eso. Hoy. ¿Sabes qué? Que por ahí... Yo no sé mañana. No se recomienda hablar mucho de esas cosas porque a la gente la secuestran. A mí, como de todos modos no me van a quitar nada, claro. Pues no llevo nada. Así sí. Que, bueno, no me importa. Muy bien, recuerden que ustedes pueden... Es parte de nosotros que siempre hablamos de la naturaleza. Eso es parte de la naturaleza, ¿no? Emigrar cuando las cosas... Claro, lo hacen las migrar, aves. Pues, migrar. Lo hacen las aves, lo hacen los mamíferos, sí. Lo hace el ser humano. Sí, sí, eso es la historia de la vida. Irse a buscar un lugar donde haya más recursos. Así, a pesar de que uno le guste mucho, a pesar de que uno sea una mata y ¿cómo? Tenga sus raíces, claro, si hecho, la cosa está muy mal. En el caso de las matas, ellas migran de otra manera. Claro. Ellas migran botando. Sueltan una semilla y bueno, vamos a ver. Y lamentablemente, eso es lo que le ha pasado a muchos padres venezolanos y muchas madres venezolanas que ahora quedaron sin hijos porque los hijos tuvieron que irse a otro lado. Lanzaron esa semilla lo más lejos posible. Lo más lejos que podían para ver como, si... Bueno, como hicieron tus abuelos. Sí, claro. Que se vinieron de España cuando... Bueno, en España no había que comer y aquí sí, pues es la ley de la vida. Así que nos toca a nosotros, los que nos estamos quedando, arreglar esto para que Leo vuelva. Mientras tanto, ustedes pueden participar. También, no sé, mandarle alguna bomba a España para que se queden sin recursos ahí, ¿no? Porque si no, no vas a tener motivos para regresar. No, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que la gente que se va tiene que honrar un compromiso importantísimo que muchos de esos emigrantes que vinieron aquí en algún momento lo honraron, que es el compromiso de, bueno, no olvidarse de dónde vienen y tratar de ayudar como puedan desde el sitio en el que se encuentren. Muchos... Sí, porque igual no es un tema de lugares, ¿no? Es un tema como de la injusticia que tú conoces, ¿no? Entonces hay como... Tú estás en una posición aventajada de conocer el monstruo por dentro y... entenderlo. Claro, sí, bueno, y eso, o sea, yo critico mucho a la gente que se va y después pasan 3 meses por allá afuera y se les olvida de dónde vienen, sí. Y si ven a un venezolano más o menos hablando con su acento caraqueño, se dan la vuelta y dicen, no, yo no me junto con este, y hablan de Venezuela con cierto rencor. Sí. Yo entiendo que la gente sienta, sí, una vez que está afuera, sí, yo entiendo que la gente sienta que Venezuela te quitó muchas cosas, pues sí. Lamentablemente las cosas que pasaron aquí te llevan a darte cuenta de que Venezuela, sí, te quitó muchas oportunidades. Sí, sin duda te llevan. Por ejemplo, los jóvenes se ven obligados a tener unas juventudes muy diferentes. Claro. A las juventudes que son normales ahora en este momento de la humanidad. Uh-huh. Porque lo común en Europa hace 60 años era los niños trabajando desde los 10 años. Claro. Y nadie yendo para la universidad. Es así. Y guerras. ¿Sabes? Claro. Pero fíjate, yo no conozco a ningún italiano de esos que se vinieron, a ningún portugués, que, que tenga como ese pequeño resentimiento hacia su país porque le quitó oportunidades. Y eso es lo que quiero decir, que algunos venezolanos que se van después como que sienten un poquito de rencor por esa Venezuela que le quitó oportunidades a ellos. Y eso tampoco está bien. Pues. Sí. La gente que se va tiene que recordar de dónde viene y tratar de hacer algo por ese sitio de donde viene, porque todos nos vamos con el corazón roto, pues. Sí, sí, no, por supuesto, sin duda. Y es eso, pues, o sea, si tú vas a un sitio donde la cosa más o menos está funcionando, o sea, mira España, mira Europa en general, tú vas a ir a un lugar que en este momento está bien, un ecosistema que está estable, uh-huh. gracias al trabajo y al esfuerzo y al sacrificio de un montón de generaciones anteriores que fueron los que tuvieron que resolver los problemas, ¿no? Entonces no puedes ir simplemente a disfrutar del trabajo de otros. La idea es que tú también te conviertas en mínimamente en un elemento claro. que mantenga la estabilidad en esos lugares. Y yo esa creo es que la los otra venezolanos cosa, tampoco... el valor que tenemos en el extranjero es que venimos de un proceso que no es para nada original en la historia de la humanidad. Entonces es como, hey, yo vengo de Venezuela, yo lo viví, yo sé que esto es común, yo sé que esto puede volver a pasar, claro. estas son las señales, porque la gente... se le olvida. Se le olvida, claro. Sí, mira, por cierto, quiero aclarar que no me desprendo por completo del programa del Conuco, me comprometo a mandarles una serie de micros sobre las cosas interesantes que yo vaya consiguiendo por allá en cuanto a ecología, porque bueno, hay otros países que están mucho más pilas con esto y de repente encontramos cosas chéveres que valga la pena reseñar, pues. Sí. Ese es el plan. Claro, claro. También esto, el tema ambiental, como es un tema planetario, es bueno también tener el input de otras latitudes que están más adelantadas, ¿no? Como tratar de jalar un poquito la cuerda. Ya te empiezan a mandar mensajes de despedida, Leo. Buen viaje, éxitos, bendiciones, Peláez, no se te ocurra dejarnos solo. Hay quienes no hacemos otra cosa los sábados a las 4 que escucharlos. Chela de la Candelaria, no se preocupe que el Conuco sigue. Conuco sigue, la lucha sigue. Sí, bueno, una lucha. Una lucha con un objetivo claro. Por supuesto. El objetivo que tienen todas las especies, que es no morirse. Ay, claro. Así de sencillo. Sí, un poquito más, también vivir bien. Claro. Mira, también tenemos una cuenta en Twitter, @PrometeoRCR. Si ustedes quieren participar en el programa del día de hoy, pueden hacerlo por ahí o por el 3456, que tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Esa es la mensajería de texto, @PrometeoRCR y 3456, mensajería de texto. Sí, quiero agradecerle, hablando de Twitter, @GuarapoCafé, que me mandó, o sea, nos mandó por la cuenta del Conuco una cuenta que se llama CirceCon, @CirceCon, que viene de Circular Economy. Okay. Y a partir de esa cuenta yo encontré un montón de recursos que me dieron pie para preparar el programa de hoy, de lo que vamos a hablar, de la economía circular. Economía circular, ¿qué concepto tan... Bueno, la economía circular es cuando tú tienes un sistema de control de cambio en donde tú pones un poquito de dólares, los compras a bolívares preferenciales. No, eso no es. Y con esos dólares los vuelves a meter en el sistema. En un círculo eterno, vicioso. En donde todo el mundo se queda sin comida y tú te quedas con un montón de dólares. No, eso no es economía circular. Economía circular es un concepto muy sencillo en el que se trata de mantener los materiales circulando. Uh-huh. Dentro de una cadena de producción y consumo. Sí, es decir, que los materiales vuelvan a su punto de origen. Uh-huh. Y ese sea un círculo que sea movido por un input de energía que eventualmente sale, porque la energía sí no la puedes reciclar. Claro. Pero que sea un círculo cerrado, lo más cerrado posible, claro. Para evitar la generación de desechos. Eso es como básicamente lo que significa. Pero antes de hablar del tema, yo quiero hacer referencia a un par de tweets que hay por ahí. El primero es de Jorge Millán, que es un diputado por Primero Justicia, que dice que el Guri se sigue reduciendo en su cota en 7 centímetros de promedio. El caudal viene bajando sistemáticamente 4 centímetros un día, 5 centímetros otro. Y ya volvimos otra vez a la época del año en donde, claro, el Guri se seca. ¿Cuánto Eso no tiempo, es normal. Carlos, ¿cuánto tiempo pasamos más o menos con agua? Y cabe destacar que no todo el mundo ha estado bien con el agua. El tema del agua más o menos se normalizó en algunas zonas y en otras simplemente no. La gente se acostumbró a que no tiene agua y ya. Yo nunca he tenido un, un servicio regular de agua. Yo he tenido racionamiento siempre, jamás. A mí eso no tiene pausa. Cayeron unas lluviecitas, más o menos, uh-huh. Pero no es suficiente. Es que el problema no es que caiga lluvia. O sea, quiero decir, el problema en este momento no es falta de lluvia. El problema es falta de cuencas hidrográficas forestadas para recoger esa lluvia y hacerla potable. Claro. Y falta de mantenimiento a los sistemas de acuíferos y al sistema eléctrico y al sistema de Guri, que se le están pelando toda la selva. Si no dejamos de pelar la selva de la cuenca hidrográfica de Guri, da igual que llueva o que no llueva. El Guri, cuando se va a venir secando. Se va a terminar por secar completo. Saludos al arco minero, por cierto. Sí. Y otro tweet que nos menciona. Vamos a ver si nos vamos a lavar la cara con oro, sí, y tierras raras. Petróleo. Me informan que el zoológico de Caricuao murió uno de los pumas y el otro se encuentra en delicado estado de salud. Claro, ya con la experiencia que tuvimos en el Parque del Este, en donde decían que el puma se estaba muriendo y nosotros fuimos y lo vimos y estaba, bueno, se veía normal, no bien, pero se veía normal para ser un animal encerrado en una jaula de un zoológico venezolano desde hace décadas. Más o menos lo normal que se puede estar en una situación, sí, como esa. Creo que es importante que estos tweets vengan acompañados de una foto, ajá, o de un reporte más o menos serio. De todos modos, bueno, gracias por avisarnos. Vamos a tratar de conseguir más información sobre eso. Sí. Arroba 3456. Bueno, me mandan ya mensajes de despedida, esas cosas. Muchísimas gracias. Vamos a entrar de una vez con lo de la economía circular. A mí me parece muy chévere hablar de esto porque ya varias veces hemos dicho que los periódicos no tienen una sección de ecología. No. Sí. Pero si te pones a ver... Como artículos de ambiente de vez en cuando, pero... Sí, como rareza. Muy raro, pues. Es más seguro que tú te consigas una columna de farándula, uh-huh, que tú sabes dónde va a estar. Todos los veces que tú compras el periódico, vas a abrir la página tal y va a estar ahí. Sí, claro. A que sí, tú te consigas el cuerpo de farándula, el cuerpo exacto, completo. A que tú te consigas un cuerpo de ecología. Economía. Ahora sí, ambiente. Economía es algo que es muy fijo, pero sí, si te pones a ver, la economía es o debería ser. Sí. Sí, sí, porque la economía es la manera en que los humanos medimos los recursos que tenemos, ¿no? Y cuando uno estudia ecología, uno se da cuenta de que todo el meollo de la ecología como ciencia exacta, bueno, sí, ciencia exacta, porque usa fórmulas, usa, uh-huh, estadística y tal, claro, depende de ver cuánto recurso tiene una especie o un individuo y cuánto le falta. Al final se trata de recursos. De recursos. Lo que pasa es que, claro, los animales y las plantas utilizan los recursos en caliente, uh-huh, mientras que nosotros tenemos el dinero que genera la economía, pero que es también una manera de medir cuántos recursos tenemos. Por eso cuando la gente inventa recursos imprimiendo dinero, todo colapsa porque ese recurso no existe. Exactamente. Entonces, la economía circular es algo de lo que yo me he resistido a hablar durante bastante tiempo porque es como complicado, ¿no? ¿Cómo haces tú para que todo vuelva a su punto de origen? ¿Cómo generas tu calidad de vida, uh-huh, siendo que siempre existe la misma cantidad de materia circulando? Y no todos los materiales tienen las mismas propiedades, porque tú puedes plantearte eso con el vidrio, por ejemplo, que no se degrada. Sí. Y lo puedes fundir y refundir y refundir y refundir y convertirlo en una botella, en una vasija, sí, en un recipiente, en una ventana, etcétera, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Chévere, pero no todos los materiales son tan nobles. Sí, pero la verdad es que estos recursos que nos mandó este oyente por el Twitter fueron, uh-huh, bien interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre, porque claro, uno dice la economía circular, ¿cómo se inserta eso en el modelo de crecimiento que tenemos nosotros ahorita y en las aspiraciones de calidad de vida que tiene la gente en el planeta en este momento? Y uno dice, bueno, qué complicado, qué polémico. Pero la verdad es que va a llegar un momento en que eso va a tener que ocurrir, a juro. Y mientras más tarde en ocurrir, más difícil va a ser la transición. Pero la, uh-huh, transición va a venir, a juro, porque este planeta tiene un tamaño finito. Tiene recursos finitos. Y tiene, o sea, recursos finitos. Uno se puede imaginar, bueno, o tal vez no se puede imaginar, uh-huh, la cantidad de agua que hay. Pero claro, hay una cantidad de agua finito, que es mesurable. Que es mesurable. Hay una cantidad de espacio que es mesurable. Es decir, nosotros no podemos crecer infinitamente porque entonces el día que necesitamos más espacio para construir casas, estamos quitando el espacio a la producción de alimentos. Entonces, obviamente, hay un límite al crecimiento y nosotros tenemos que tratar de que ese límite se llegue lo más tarde posible. Y lo de la economía circular es una realidad que va a tener que ocurrir en algún momento. Ajá, pero a ya, menos que hagamos lo que hemos hecho toda la vida, que es que cada tanto nos matamos todos con todos y ajá, volvemos al punto cero. O descubrimos América y ahora descubrimos unos planetas nuevos, uh-huh, pero de aquí a 40 años luz. Ah, así que luz, necesitamos un ratico por lo menos para conseguir la tecnología que nos va a ayudar a llegar a ese lugar. Claro, exacto. Hay una probabilidad de que nos muramos todos antes de que eso ocurra. Una gran probabilidad. Entonces, si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo. Entonces tenemos que... Bueno, no nos vamos a morir todos, solo vamos a tener una situación de vida que es lo que le ha pasado al planeta, a la humanidad durante muchos años, que es que cuando llegamos al punto en que los recursos no alcanzan, hay una guerra mundial de lo que quiera que sea el mundo en ese momento. Cuando el mundo era solo Europa, eran guerras mundiales, uh-huh, solo que el mundo completo era Europa. Y cuando estábamos hablando de los indígenas en Sudamérica, eran guerras mundiales, pero solo en Sudamérica, porque eso era lo que se conocía. Después vinieron las guerras mundiales de todo el planeta. Entonces, se muere toda esa gente, ajá, pasan roncha, ajá, pasan hambre, sí, enfermedad, luego se vuelve a estabilizar la cosa, ajá, vuelve a crecer la población hasta que llega a su punto de su carga máxima, ajá, y se tienen que volver a matar. Eso no parece muy inteligente. No parece muy inteligente, así mismo. Entonces, casualmente, me parece muy interesante que los primeros en tener un plan para llegar a una economía circular fueron precisamente los europeos. Y yo me imagino que lo hacen por escarmiento. Uh-huh. Porque de verdad las guerras en Europa han sido una cosa absolutamente absurda del nivel de crueldad y de arrase que han ejercido. Entonces, tiene sentido que sean los europeos los primeros que tengan su plan para llegar a una economía circular eventualmente, pero con metas precisas en 2030. Por ejemplo, un objetivo común de toda la Unión Europea es reducir en 65% los desechos municipales para 2030. Eso quiere decir que los camiones de basura de Europa, uh-huh, salen de sus municipios con 65% menos de desechos en el año 2030. Eso quiere decir que ya ahí tiene que haber todo un sistema diseñado para que uno produzca mucha menos basura, por ejemplo. Producir menos basura y reciclar mucha más de la que se está reciclando. Exacto. O sea, que sean sistemas mucho más inteligentes. Por ejemplo, el otro de los objetivos que tienen, que es reducir 75% del desecho de los empaques. Uh-huh. Para la misma fecha, para el año 2030. O sea, sí, reducir el 75% de esto quiere decir utilizar empaques más inteligentes, sí, que con materiales que se puedan... Con materiales que se puedan reciclar mucho más rápido. Sí. Recuerden que estos materiales Tetra Pak, por ejemplo, que tienen cartón pegado con aluminio, eso es un problema. Sí. Toma muchísimo tiempo separar estos dos materiales que son muy útiles, muy nobles y que se pueden reciclar, pero que cuando están juntos son un verdadero problema. Y tú no puedes tener a una persona con una pinza, uh-huh, arrancando esta lámina de aluminio. Sí. Durante 40 minutos, porque le llegan toneladas de estos empaques. Entonces, no es posible. Lo que hay que hacer es diseñar nuevos empaques más inteligentes, que sean más rápidos y que la gente dentro de sus casas tenga una infraestructura, un sistema para disponer esos materiales más rápidamente, más fácilmente, que esto no represente una pérdida de tiempo, uh-huh, para la gente que tiene, uh-huh, sus cosas que hacer, está apurada, va a llegar tarde al trabajo, sí, y no me puedo poner aquí a separar estos dos materiales. Claro. Por ejemplo, el material más reciclable del planeta, que es el vidrio, es un problema para quienes tienes que distribuir bebidas en envasadas, porque el vidrio, uh-huh, es muy pesado. Entonces, claro, hay que encontrar alternativas. A lo mejor tú puedes tener plantas embotelladoras, uh-huh, locales, para no tener que hacer viajes tan largos cargando vidrio. No sé. Una solución. La solución ellos no dicen cuál es. Ellos solo, uh-huh, dicen cuál es la meta. Pero es que no... Bueno, sí, por supuesto. La tecnología nos va a ayudar. Seguramente, uh-huh, van a aparecer materiales mucho más eficientes. Uh-huh. Pero hay otras soluciones que son muy sencillas. Hace, ponte, 50 años, en el pueblito donde viene mi abuela, uh-huh, la gente compraba el vino. No beba vino, es malo. Carnaval, sea responsable. Sí. Ajá, ya dije mi mensaje, lo que sea. Pero culturalmente allá, la gente toma vino, normal, sí, y nadie se mata. Sí, sí. Ahora, la gente para comprar eso, lo que hacía es que venía una persona con una bolsa gigantesca hecha de cuero, donde iba este líquido. Y ellos simplemente compraban por litro lo que necesitaban. La botella estaba ya en tu casa. Claro. Y esta persona llevaba un recipiente mucho más grande y te vendía únicamente lo que tú querías consumir. Que es de hecho lo que hicieron en Alemania en un mercado que es el mercado waste free, o sea, que no genera desechos. Ahí todo se vende a granel, todo. El champú, el queso, la carne, el vino, los jugos, los refrescos, todo se vende a granel y tú llevas tu envase desde tu casa de la manera en que tú desees hacerlo. Es una cosa que... todo el sentido del mundo. Claro, y que se hizo toda la vida. Aquí también se hacía. Claro. Hacían los cucuruchos, que era un pedazo de papel en forma de cono. Uh-huh. Ahí se ponía el arroz y ya. Bueno, es papel, después lo ibas a botar. Chévere, sí. Pero el papel no va a durar 300 años degradándose al sol. Claro. como si iba a durar una bolsa de plástico. Claro, exactamente. Exactamente. Y pero bueno, eso se pasó a los empaques de plástico porque el plástico se hizo muy barato. Uh-huh. Producir plástico es una cosa extremadamente barata. Entonces, siempre se prefirió hacer plástico. Pero los plásticos ya son un problema para nosotros. Se están acumulando. Además, estamos usando una cantidad enorme de petróleo en plástico. Entonces, tiene sentido que nos los pensemos mejor. Nos llega un mensaje al 3456. Dice, volvemos a la discusión de cuál es el tamaño de la población que acabará con todos los recursos del planeta. Jesús va a hablar del paraíso. Esa discusión se está teniendo desde los 70. Y la razón por la cual el tema de la capacidad de carga no ha echado para adelante en la cultura popular es porque la tecnología ha permitido que ese número cada vez sea más grande. Claro. Entonces, pero es que justamente yo creo que no es un tema de tamaño, aunque bueno, sí, es finita la cosa, pero en la medida en que nosotros desarrollamos sistemas y tecnologías más eficientes, sí, ese tamaño se puede ir estirando un poco más. Sí. Porque hay gente y también la manera en que nosotros consumamos, porque hay gente que consume el triple de lo que consume una familia y es una sola persona. Sí. Porque consume más energía, prende aire acondicionado, pone todas las luces. Ahora, una persona que consume eficientemente apaga sus luces, claro, come menos, sí, no prende el aire acondicionado si no lo necesita, sí, ese tipo de cosas. Sí, tú sabes que la discusión ya no se está poniendo en términos como se hizo en los 70 en aquella cumbre famosa de Estocolmo, en donde se decía, bueno, ¿cuánto es el número máximo de personas que podemos vivir en el planeta? Primero, porque ese número va a variar según la tecnología que tengamos. Y segundo, el estándar de vida también. Y segundo, porque eso va a variar según el estándar de vida, o sea, cuánto consume una sola persona no es lo mismo ahorita que en los 70. Y lo otro que pasa es que el corolario de decir que podemos ser X millones de personas es que cuando nos estamos acercando a esa cifra hay que implementar algún tipo de control de la población. Échale flick. Y eso puede ser un tema muy polémico. Entonces, claro, ahorita la discusión se está dando en otros términos. Se está dando en términos de cómo ser más eficientes, cuáles son nuestras verdaderas necesidades de consumo. ¿Necesitamos consumir tanto? ¿Podemos tener el mismo estándar de vida consumiendo menos recursos? ¿Qué tipo de tecnología vamos a pechar y qué tipo de tecnología no vamos a pechar? Por ejemplo, una de las cosas que dicen los proponentes de la economía circular es que el trabajo no puede ser pechado. Tú no puedes tener unos impuestos que pechen tu trabajo. Uh-huh. Que mientras más trabajas, más impuestos te ponen. Eso no tiene sentido. Claro. Lo que tienes que pechar es el nivel de lujo, por ejemplo. Sí, el bueno, nivel de consumo de recursos suntuario. Hace poco también hablamos de esta noticia que me parece fantástica, que en Noruega, ¿era Noruega? Ya no lo recuerdo. Pero aquí lo dijimos. Implantaron unas leyes para reducir los impuestos de los negocios que reparan electrodomésticos. Ajá, eso, exacto. Eso es una buena manera. Exacto. No es pegarle al que hace algo, es claro, más bien, bueno, felicitar al que está haciendo lo mejor. Exactamente. Entonces, si tú tienes un ventilador en tu casa o un horno microondas, lo que sea, que se dañó, sí, de repente te sale más barato repararlo en lugar de botarlo y comprarte uno nuevo, claro, que puedes activar a distancia con el pensamiento. Sí, eso, sí, porque fíjate, esa es la otra cosa, ¿no? Como que nosotros siempre queremos tener un mayor estándar de vida y el mayor estándar de vida lo medimos en las cosas que poseemos. Más modernas, las que tienen más lucecitas y hacen más ruidito. Exacto, entonces, por ejemplo, las nuevas neveras son mucho más eficientes que las neveras viejas. Entonces, a veces, aquí no, porque estamos viviendo una crisis del comunismo distópico, pero en los países donde la gente tiene plata y hay como un superávit de plata y la gente no sabe qué hacer con su plata, la gente suele cambiar su nevera o su carro porque el siguiente modelo es más eficiente ecológicamente. Entonces dice, yo soy ecológico porque cambié mi nevera a una más eficiente. Pero ¿qué pasa producir con esos materiales? Tu nevera nueva, claro, es muy costoso para el ambiente. Entonces es mucho más ecológico que tú tu nevera vieja la repares hasta que no dé más, y en ese momento la cambias por sí, ahora sí, por una mucho más ecológica. A no ser que los diseñadores, los productores de neveras tengan un sistema de economía circular, claro, que les permita recoger esa nevera que ya se venció porque es una versión anterior y lo que tú quieras, y esta ahora es mucho más eficiente y todo, claro, pero entonces yo puedo recoger esta nevera porque fue diseñada para ser recogida, vuelta a la fábrica, desmantelada, sí, y esos materiales que se utilizaron se puedan reutilizar. Sí. Pero si desde el principio los diseñadores, los productores no piensan en un sistema que sea circular, sí, esto no tiene sentido, porque te van a vender una nueva y la otra que servía perfectamente va a terminar, claro, en la basura. Claro. Bueno, muchas de las cosas que se han hecho en esta última... Porque fíjate que lo de la reciclabilidad de los artículos es una cosa que antes ocurría, uh-huh, y llegó un momento en donde los materiales desechables eran tan baratos que todo se volvió desechable. Sí. Entonces ahorita hay un movimiento de tratar de volver al tema de la reciclabilidad, porque ¿qué pasaba? Antes los recursos eran costosos porque había poco. La tecnología para extraerlos y transformarlos era rudimentaria, entonces los recursos eran cosas valiosas. Cuando estos recursos se volvieron abundantes por el tema tecnológico y muy baratos, los recursos se volvieron una cosa poco valiosa. Entonces, claro, todo era desechable. Ahora nos estamos encontrando con el colapso del otro lado de la cadena lineal de producción, que es el de los desechos. Uh-huh. Porque todos esos recursos se nos están acumulando en montañas gigantescas de desechos que no podemos hacer nada con ella. Y por ejemplo, el tema del cambio climático es el colapso de un sistema de desechos. Todo el CO2 de esa producción se está yendo a la atmósfera y ahora tenemos problema con eso. Entonces ahora no es un problema de falta de recursos, sino un problema de falta de dónde vamos a meter todo este desecho proveniente de la producción. Entonces otra vez estamos en una posición en donde desechar es poco rentable y es una pérdida que no nos podemos permitir. Y volvemos al tema de ver cómo hacemos para reciclar todo esto en materia o extenderle mucho su vida, su valor, pues. Claro. Recuerda que estamos hablando de la economía circular y usted puede participar a través del 3456 por un bolívar fuerte. 3456 por un bolívar fuerte más básico, más IVA, y @PrometeoRCR, que es nuestra cuenta en Twitter. Participe y cuéntenos qué piensa de esto. Que, porque ya va, esto suena, sí, esto suena muy, muy moderno. Pero es aplicable en esta Venezuela distópica que estamos viviendo. Participe a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA o @PrometeoRCR. Vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número uno de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y Algo Más. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. RCR, 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos de vuelta en El Conuco de Prometeo. Estábamos aquí discutiendo fuera del aire, sí, sobre algunos puntos interesantísimos de la economía circular, el tema del día de hoy. Recuerde 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, nuestra mensajería en texto, de texto, y el arroba Prometeo RCR, nuestro Twitter. Hola, creo que por las características de las cadenas de suministro puede resultar poco económico regresar un producto a su fabricante. Jesús el Paraíso. A ver. O sea, tiene razón. Tiene razón, o sea, pero... decir, si tú tienes un iPhone aquí, ¿cómo lo regresas a Palo Alto, California? Pero lo que tú acabas de mencionar, de repente, si las embotelladoras no vinieran todas desde el fin del mundo, sino que tú tuvieras una embotelladora a media hora, la cosa sería diferente. Claro. Si las ensambladoras de celulares estuvieran más cerca, eso también reduciría este mismo asunto. Y los proponentes, mira, ahí ya están poniendo en BTV la cuña. Recuerde, no gaste donde, luz. En donde la culpa de que el guri se seca es porque la gente prende la luz. Sí, es porque la niñita de 5 años se le olvidó apagar la luz. Qué estupidez. Pero bueno, me molesta esa broma, ¿no? Me molesta porque tratan a la gente como estúpida. Y además, eso no va a resolver nada. Que es lo peor, no te están enseñando nada, no te ayudan a pensar, claro, nada. Claro, no te ayudan a pensar nada. Pero bueno, respecto al mensaje que nos manda Jesús desde el Paraíso, los proponentes de la economía circular, que son una gente realmente muy seria, son unos economistas muy serios, y nosotros vamos a hablar de esto, pero hay un instituto que se llama Instituto de la Duración de los Objetos, uh-huh, en donde están haciendo todos estos estudios desde los años 80. Ellos saben que la economía circular implica unos cambios de paradigma totales en el tema de producción y consumo. Ellos están claros. Pero mira, volviendo al... Entonces, claro, como dice usted, las características de las cadenas de suministro actuales hacen imposible una economía circular. Eso es verdad. Uh-huh. Tenemos que cambiar todo eso. Y lo otro que yo quiero dejar la idea aquí es que esto no es una alternativa. Esto eventualmente va a tener que ocurrir si nosotros queremos tener seguir teniendo calidad de vida y un estándar alto de vida, porque si no, lo que va a venir es un colapso como ha venido tantas veces. O sea, que es una inversión que tienes que hacer, seguro. No, bueno, sí, yo no quiero hacer la inversión de cambiar el techo. Bueno, si no lo cambias, se te va a caer el techo encima y te vas a morir. Ajá. Mira. Sí, es algo así. Sí. Y está claro que necesitamos muchos cambios en la mentalidad, y eso va a ser progresivo. Pero es importante empezar a tener este debate. Ahora, volviendo al mensaje de Jesús, que dice, bueno, que las características hacen que esto resulte poco económico. Tiene razón, pero por otro lado, ¿acaso es más económico excavar la mitad del Amazonas para sacar unos minerales extraños, para meterlos en las tarjetas electrónicas de su celular y después, dentro de un año, botar ese celular y excavar la otra mitad del Amazonas? Sí, o sea, ¿qué sale más barato? Ese es el tema, porque una de las fallas de nuestros sistemas educativos y económicos es que no toman en cuenta los servicios ambientales. Entonces, la producción de agua que nos da el Amazonas, por ejemplo, que es la cantidad de agua que consumen las industrias que producen nuestros alimentos, por ejemplo, es enorme. Toda esa agua está saliendo gratis porque la produce el Amazonas. Si tú quitas el Amazonas, el precio de producción de las industrias va a ser muchísimo mayor porque no va a haber agua para producir bienes y servicios. Agua, algo que necesitas primero para tomar un poco de agua antes de salir de tu casa a trabajar, y claro, segundo, para producir cualquier cosa. Sí. Que por cierto, en Singapur ahorita están empezando a subir las tarifas de agua porque no se dan abasto para la demanda que tienen. Entonces ellos tienen que subir las tarifas simplemente para que la gente deje de desperdiciarla y alcance para todo. Entonces ese es el tipo de cosas que si le ocurren a las industrias, entonces ya los precios de las cosas van a ser impagables. Por eso es que la economía circular tiene que empezar a ocurrir, así sea, paulatinamente. ¿Qué es lo que piensa hacer la comunidad europea? Mira, pero tú dejaste una pregunta al aire, ahora no la quieres responder. Ajá. Que si esto tiene sentido en nuestro contexto actual. Ajá. De la Venezuela distópica. Claro, claro, claro. Yo creo que sí, porque fíjate lo que pasa con nuestros, nuestros abuelos que vinieron de una guerra, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si a ti te pase, pero mi abuelo, sobre todo mi abuela, ella no desperdiciaba nada. Nada. Y ella prefería siempre algo que le saliera caro pero le durara toda la vida a algo que le saliera barato pero le durara 3 meses. Son ese tipo de criterios de eficiencia que la gente no tiene cuando crece en abundancia. Pero como nosotros ahorita estamos pasando por un momento muy malo de nuestra historia, y es el momento en que la gente entiende finalmente lo que significa ser eficientes y hacer mucho con poco, yo creo que hablar de esto en este contexto es perfecto. Porque esto no solo es un momento en el que la gente entiende el concepto de eficiencia, que es lo básico aquí en la economía circular. Uh-huh. Sino que además la economía circular, o bueno, o sus preceptos, sus ideas, son parte de la solución para salir de esta crisis. Entonces yo creo que es el momento perfecto para tener esta discusión. Sí, bueno, claro, uno habla de esto como con cierta esperanza de que en algún momento haya un cambio considerable de la dirección política del país. Es que lo tiene que haber porque esto es insostenible. Pero por eso, la pregunta era más cuando bien... cuando la gente se te está muriendo de hambre y tú sabes que esto en algún momento tiene que cambiar. Claro, pero a menos, bueno, que pase algo que ya está pasando en algunos sitios, que es que, bueno, empieza una especie de anarquía... autogestión, claro, y claro, la gente tiene que resolver como puede. Eso, la cosa es que uno no sabe cómo hace el cambio, ¿no? No es que el cambio necesariamente es que se monta primero justicia, eso no tiene por qué ser lo que pasa. Claro, siempre puede haber una... Sí. La naturaleza obra de maneras misteriosas. Ajá. Bueno, pero es bueno que la gente tenga esto en cuenta, porque las cosas que uno hace quizá de manera muy intuitiva, diciendo, bueno, hoy no le voy a echar 2 capas de mantequilla a este pan, sino que le voy a echar una sola. Sí. Y así voy a tener una capa de mantequilla para mañana. Sí. O sea, una cosa tan sencilla y tan pobre como esa. Uh-huh, uh-huh. Es realmente lo que ha escalado en unos conceptos mucho más profundos como claro. Los que está planteando esta gente. Y de hecho, y lo otro que es interesante también de tener este debate en este momento es que la idea de la economía circular obviamente no es vivir como reyes despilfarradores. Eso obviamente no es el objetivo. Pero la razón por la cual se insiste tanto en esto es para que la gente pueda vivir con una calidad de vida alta. Claro. No se trata de vivir como cavernícola. Eso no es el objetivo. Y la eso idea es lo que estamos experimentando hoy por hacerlo porque mal. Por estar haciéndolo mal. Claro. Aparte de todo el otro tema político. Hay más objetivos que se está planteando esta gente de la Unión Europea. Vamos a ver si esto se puede replicar de este lado del mundo. Pero objetivos importantísimos como... Sí, yo creo que este es el más interesante. Una ley a nivel europeo que solo permite un máximo de 10% de los desechos municipales lleguen al relleno sanitario. O sea, cosas que no son reciclables. Exacto. El desecho, uh-huh. El desecho que termina en la basura y que no se usa más, no puede pasar del 10% de los desechos municipales. Ahora hagamos para 2030. Un ejercicio. Un ejercicio de los que hemos pasado frente a la bonanza. Ajá. Un ejercicio de reducir eso. Ajá. Ajá. Reducir eso al 10%. Y uno se pregunta, bueno, pero eso es imposible. ¿Cómo vamos a hacer para reducir toda esa basura? Bueno, porque la mayor parte de esa basura que llega ahí es basura que se puede reciclar. Sí. Aquí. Incluso el desecho orgánico, uh-huh. Que es el que uno más le molesta. Uh-huh, uh-huh. Eso se puede convertir en combustible y en abono. En combustible, por supuesto que sí, eso es lo que se está buscando. Porque ¿qué otra cosa pasa con las economías circulares? Europa es una economía industrial y China también, que después lo vamos a hablar. China también está haciendo grandísimos esfuerzos en tener su economía lo más circular posible. Lo que pasa es que China está a años luz de Europa para atrás, ¿no? Pero igual han hecho esfuerzos muy grandes de hacer mucho más eficiente. Como esta gente importa materias primas, porque son economías industriales, entonces, si a Maduro le entra una locura y no quiere vender petróleo, ellos se friegan. Si a los que generan la materia prima entran en una crisis y no pueden producir las materias primas, ellos se friegan. Y si todo el mundo está compitiendo por las materias primas de los países pobres y las materias primas agarran un precio impagable, ellos se friegan. Si tú tienes una economía circular donde el 90% de tus desechos se vuelven a convertir en materia prima, ya no tienes que importar materia prima. Claro. La tienes ahí ya, la importaste una vez y la puedes volver a usar una y otra vez. Entonces, el caso de negocio es bastante lógico. Ya ahí es una cuestión de real. Ajá. Que es lo que a mucha gente le gusta escuchar. Sí. Fíjate lo que nos dicen aquí, al 3456 mensaje de texto. Pero es que no hace ni 50 años las botellas de refresco eran reusables. Debías llevarlas vacías para comprar. De la noche al día cambiaron a plástico. Bueno, dinero. Uh-huh. A las empresas embotelladoras les salía más fácil comprar una nueva botella de PET que hacer todo el proceso de distribuir el vidrio. El vidrio ocupa más espacio, puedes meter menos botellas por camión. Básicamente esa es la cuenta que se saca. Claro. Pero bueno, como todo, si tú te estás ahorrando la plata ahí, después la vas a tener que pagar en otra cosa. ¿Y en qué la estás pagando? En que no tienes espacio en los rellenos sanitarios, en que estás perdiendo una enorme cantidad de plata, porque como aquí el petróleo está subsidiado, ¿y de dónde se saca el PET? Claro, el plástico, petróleo. Sí. Entonces estás botando a la basura un recurso. Sí, entonces, también creo que tiene que haber un buen estudio de las responsabilidades ecológicas de los productos que se venden y sí, de los servicios que se venden. Sí. Tiene que haber un estudio de responsabilidad. Sí, sí. A ver, en el momento en el que yo, con Jugos Panchita, mi empresa, sí, decido cambiar de vidrio a plástico, sí, yo tengo que notificar esto y tiene que haber un estudio al respecto. Correcto. Para poder decidir si esto es o no algo viable. Primero para mí económicamente, uh-huh, y Jugos Panchita, uh-huh, y luego para la gente, sí, para todos nosotros. Claro, obviamente. Y de hecho esta es una de las cosas que dicen aquí en el Instituto para la Duración de las Cosas, ¿no? Que una de las cosas que hay que hacer es que los impuestos sean muy grandes para las actividades que promueven una economía lineal, uh-huh, y se le deben reducir mucho los impuestos a las actividades que promueven una economía circular. Entonces una empresa que tiene que gastar más plata en distribuir refrescos en botella de vidrio, porque lo tiene que hacer, se va a ahorrar un montón de plata en impuestos. Claro. Porque la empresa que mete un montón de botellas de plástico en el camión va a tener que pagar muchos impuestos. Entonces, la idea es que el negocio sea más rentable haciéndolo circular. E invitarlos amistosamente a pasar del plástico al vidrio de esta manera. Sí, sí, claro. Y ya. Claro. Invitarlos, sí, amistosamente, porque lo otro que suele pasar es que este tipo de cambios quitan empleo porque son sustituidos por máquinas. Porque, claro, pero si te vas a ahorrar esos reales porque ya no te los van a cobrar en impuestos, claro, entonces puedes cambiar. Pero la economía circular dice, bueno, los empleos humanos hay que promoverlos. Uh-huh. Y es, bueno, tú dices, bueno, con máquinas yo produciría mucho más en mucho menos tiempo. Y es verdad. Pero si nosotros queremos una economía circular, tenemos que estar dispuestos a crecer más lentamente. ¿Sabes qué hay otra cosa? Aunque esto ya es muy hippie, una cosa que pienso yo. Quizás si se establecieran unos convenios, unos protocolos de diseño, ajá, que permitieran que las cosas funcionaran de una manera más universal. Sí. Y que si tú tienes un tornillo, ese tornillo le pueda servir a cualquier tuerca. Sí. A través de, bueno, sí, de unos protocolos y unos convenios de universalidad que sí, ya más o menos existen, pero muchas veces no existen. Sí. Y si a ti se te daña la tapa que cierra el agua del carburador de tu carro, tienes que comprar esa tapa. Ese repuesto. Sí. Pero si existiera un convenio de universalidad, que esto, claro, esto no le va a gustar al señor Ford que me está escuchando en este momento, pero eso también ayudaría muchísimo, ¿no te parece? Claro, pero es que justamente, mira, el señor Ford no le parece porque él quiere vender más tapas de radiador, uh-huh, de sus plantas, lógicamente. Pero si el señor Ford tuviera que pagar un montón de impuestos por hacer esa triquiñuela... Por hacer tapas exclusivas para ese modelo. De pronto, el señor Ford dice, ay, me sale más barato hacerlo universalmente. Claro, por supuesto, lo va a hacer. Esto es, ¿tú te acuerdas del perro de Pavlov? Ajá. Que tú lo condicionabas para que le gustaran unas cosas y no le gustaran las otras cosas. Bueno, se trata de eso. Con los impuestos tú vas condicionando selectivamente cuáles son las conductas económicas que más convienen a una economía circular. Obviamente, para que esto eche para adelante, la gente tiene que desearlo y tiene que entender por qué lo está deseando. Y para eso estamos nosotros aquí. Que también, por cierto, que también estamos leyendo de esto ahorita. No es que nosotros seamos unos... experto en economía. Exacto. Esto lo estamos leyendo y nos parece buena idea y la estamos compartiendo. Que eso es muy importante. La curiosidad. Por supuesto. Mira, bueno, vuelta al ejemplo de China. Si China está moviéndose hacia estas cosas, sí, debe ser por algo. Sí, y fíjate la ventaja que tiene China, porque una de las cosas que quiere hacer la Unión Europea es promover nuevamente, mediante estímulos impositivos, etcétera, etcétera, y legalidad, lógicamente, la idea es que se promueva que lo que ellos llaman simbiosis industrial, es decir, que los desechos de una industria le sirvan a la siguiente y los desechos de esta le sirvan a la siguiente, de manera que todas aprovechen hasta el máximo lo que se está procesando en estas industrias. ¿Acaso eso no es lo que ocurre en la selva? Exactamente. ¿Y por qué puede eso ocurrir en la selva? Porque en la selva hay una enorme diversidad funcional. Es decir, está la bacteria, está la planta que agarra CO2 del aire y lo convierte en madera. Está el hongo que agarra esa madera y lo convierte en una madera degradada. Está la bacteria, está la termita que agarra esa materia degradada y le saca lo que tiene y lo convierte en termita. Y deja un desecho que es como una cuestión ahí de más degradada. Y al mismo tiempo... después viene la bacteria y después viene no sé qué. Y cada una de esas moléculas tiene alguien que las aprovecha. Y al mismo tiempo, mientras está pasando eso, la planta, que fue el primer ejemplo que diste, dejó una fruta. La fruta se la comió un mono. Claro, claro. Entonces es un tema la termita alimentó al oso hormiguero. Por ejemplo, lo que pasa en la selva amazónica, que es una selva muchísimo más biodiversa que la selva templada, es que la materia tarda muchísimo menos en volver a su estado original. En la selva templada, el desecho se va acumulando porque hay mucha menos diversidad funcional, aparte de que es más frío. Pero si tú en verano tuvieras unos descomponedores increíbles, eso no sería un problema. La selva tropical tiene muchísimos más millones de años de existencia que la templada, entonces tiene una diversidad mucho más grande. Y eso es lo que quieren promover los europeos en su sistema industrial. Los chinos también los quieren hacer y ellos tienen una ventaja, que es que todas sus mega gigantescas industrias están en parques industriales. Entonces te ahorras incluso el problema de que tú tienes que transportar la materia de desecho de Hungría a la planta en España que la va a utilizar. Ellos lo tienen todo ahí. Claro, pero ahí no se está contando, eso sí, todos los paraguas que manda China de allá para acá, todos los zapatos que manda China de allá para acá. China está muy lejos de una economía circular, pero lejísimo, mucho más lejos que los europeos. Por ahí estaba el dato en uno de los artículos que leí. Los europeos tienen utilizan 0.5 kilos, medio kilo de materia prima por dólar de impuesto bruto, por dólar de ingreso per cápita bruto. Okay. ¿Cómo se llama eso? No tengo idea. El GDP, Gross Domestic Product. Okay. El Producto Interno Bruto, ese. Ellos utilizan medio kilo de materia prima por cada unidad de ingreso promedio. Bueno, eso que acabo eso de decir. Eso que acabas de explicar. Sí. ¿Esto qué significa? Eso es una medida de eficiencia. Los chinos utilizan 2.5 kilos de materia prima por cada dólar de Producto Interno Bruto que producen. Entonces la eficiencia de los europeos es infinitamente mayor que el de los chinos. No, infinitamente mayor que el de los chinos, no. Considerablemente. Considerablemente mayor. Sí. Entonces los chinos quieren llegar a ese mismo estándar. ¿Te imaginas China con ese estándar de eficiencia? Y esto que tú acabas de decir, hay que recordar, son los europeos. Esa gente no vive mal. Esa gente come bien. Exacto. Esa gente viste bien. Y ellos nunca harían cosas porque quieren ir a una situación en la que ellos estén peor. Los europeos no funcionan así. Después de tantas guerras, ellos entendieron que la idea es que haya prosperidad para todo el mundo para evitar esos problemas. Entonces, si ellos están haciendo esto, es por algo. Si los europeos le están metiendo tanta plata al tema de cambio climático, es por esto mismo, porque quieren seguir teniendo una buena calidad de vida. Más puntos interesantes acerca de la economía circular, mientras que les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA o arroba Prometeo RCR. Lo que tú decías de la economía de servicio. Ajá, esto es muy importante. El Instituto para la Duración de los Objetos busca abrir las fronteras de la economía en nuevos desarrollos que promuevan esta idea muy sencilla, que las cosas, los objetos, no sean objetos, sino servicios. Uh-huh. Empezar a entender esto como consumidores y como productores. A ver, si yo tengo estos audífonos, yo compro estos audífonos sabiendo que me van a durar tanto tiempo, que eso sea un valor del producto que yo voy a consumir. Uh-huh. Y que al mismo tiempo, cuando yo termine de utilizar estos audífonos, no sean basura, sino que se conviertan en materia prima para volver a construir o para volver a producir otro producto, el que sea, a través de esta misma cadena circular de simbiosis entre empresas que reaprovechan los productos. Y es algo tan sencillo como el botellón de agua que tengo en mi casa, que yo sé que cuando se me acaba, lo vuelvo, o sea, viene el señor que vende el agua y yo le doy mi botellón vacío y él me da mi botellón lleno. Correcto, otra vez. Correcto. En algún momento yo tuve que hacer la inversión de comprar mi botellón inicialmente, pero a partir de ese momento yo tengo acceso a un servicio que es agua potable, que puedo tomar y que me cuesta muchísimo menos que si yo tuviera que comprar el botellón nuevo cada vez. Así de sencillo, así con todo. La idea es poder empujar este concepto, que parece muy sencillo, a todas las cosas. Claro. Y ahí ya se complica un poco. Y la cosa es que cuando tú estás comprando la idea que está en la mente de las personas cuando compramos un botellón de agua es que estamos comprando la cosa, botellón de agua. Esa cosa me cuesta tanto. Yo estoy pagando tanto dinero por esta cosa que voy a consumir. Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva del servicio, tú le estás pagando a los trabajadores por traerte el agua, por traerla, por producirla, por envasarla. Es decir, eso es lo que tú estás pagando. Y ese cambio de paradigma no es trivial, porque los que dicen los de la economía circular es que cuando tú pagas los trabajos de las personas, tú te pegas menos en tener objetos, en acumular objetos. Entonces empiezas a ver el trabajo como un valor. Y una de las cosas que tenemos que lograr es empezar a ver como valores y como capitales cosas que hasta ahora no eran vistas así. Por ejemplo, el trabajo de las personas que fueron necesarias para producir tu botellón o tu audífono, el trabajo de los ecosistemas que fueron necesarios para producir esa agua, etcétera, etcétera. Eso hay que meterlo en la contabilidad y hasta ahora no se ha hecho. Claro, y pensar en eso. Bueno, ok, yo estoy recibiendo el servicio de los audífonos. El servicio de escuchar la música apropiadamente, chévere, y esto, bueno, me va a durar tanto tiempo. Sí. Pero visto así, visto más bien como, bueno, como el beneficio que yo tengo a mi experiencia personal de vida. Claro. Más que, bueno, me compré estos pantalones y son solo míos. Es una especie de comunismo del mega futuro. Claro, exacto. Sí, exacto. Ellos lo que dicen es que el trabajo, una de las cosas que dicen es que... Esto le debe gustar mucho a los izquierdosos, si te pones a ver esta idea. Bueno, pero es que la izquierda es algo muy lógico que la gente lo piense y lo crea. Lo que pasa es que, como pasa normalmente, la gente más astuta y más viva se apropia de las ideas y las utiliza para obtener poder y para no dejarlo. Pero los postulados de la izquierda tienen total lógica y ocurren en un momento histórico en donde son absolutamente necesarios. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, darle valor al trabajo significa que un trabajador no va a pagar impuestos por trabajar. Va a pagar impuestos si se va de madre y con ese beneficio que le da su trabajo se quiere comprar una casa con 5 habitaciones. Ese es el impuesto que va a pagar. Exactamente. Y la otra cosa es que en este sistema de economía circular, tal como lo plantean ellos, si una persona sabe lijar, reparar radio, producir tomate seco y cocinar estrogonoff, es una persona más rica solo por saber eso que una persona que no sabe hacer nada de eso. Claro. Tenemos, este punto es importantísimo. Esta empresa, ¿dónde estoy? Sí, ahorita lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo esto se ve, se traduce, porque ya hablamos del caso de Europa y China, que son casos muy concretos de que esto está pasando. Pero también está el caso de las empresas, porque esto no es solo un tema de los gobiernos que quieren obligar a sus economías a pasar por el aro de la circularidad. Las empresas también lo entienden, porque las empresas que son serias y que son grandes y que son transnacionales y que producen mucha plata, saben que el problema de la escasez de materias primas es un problema grave para ellos. Entonces, por ejemplo, Unilever se comprometió a tener 100% de reciclabilidad en sus empaques. Es decir, todos los empaques que produzca Unilever, que va desde champú hasta gelatina, hasta sopas de sobre. Dove, Knorr. O sea, un montón de empresas gigantescas. Es una empresa gigantesca que produce una cantidad de productos que a veces uno ni se entera que son de Unilever. Ellos se comprometieron a que todos sus empaques van a ser 100% reciclaje. ¡Wow! Esto es enorme. Y Unilever está a la vanguardia de este movimiento porque saben que el primero que lo haga no solo va a estar en una mejor posición para el futuro económica, sino que además lo puede usar como estrategia de marketing. Eso es lo que estaba pensando justamente. Ahí es construir afecto. Ajá. Construir, exacto. O sea, en términos de marketing, uh-huh, tú estás diciéndole a tu comprador, yo me preocupo mucho por ti, te, ajá, estoy salvando la vida. Ajá. O sea, de ahí en adelante no hay nada, señores. Usted va a amar a esa persona, claro, a esa marca, y va a comprar por el resto de su vida. Claro, y si a mí me dicen, no, pero lo hacen solo por la propaganda. No importa, okay, sirve. Ok, si tú me demuestras que están haciendo una propaganda falsa, una cuña falsa, y no están haciendo realmente lo que dicen estar haciendo, ok. Pero si lo están haciendo, ¿cuál es el problema de publicitarse de esa manera? Claro, claro. O sea, lo malo es el greenwashing. Que ellos digan, sí, estamos reciclando, y sea mentira. Eso sí es chimbo. Sí, sí. O que decimos, estamos haciendo esto que es extremadamente ecológico y realmente no lo sea tanto. Como que, bueno, somos una empresa ecológica que cambió los bombillos incandescentes por ahorradores. No, bueno, no es algo, no es realmente algo significante. Realmente impactante, sí. pero esto vaya que sí lo es. 100% sí. De sus empaques, que los empaques suelen ser realmente el mayor problema, o uno de los problemas más grandes de la producción industrial. Sí. Porque ahora producimos demasiada basura, demasiado, sí, plástico, demasiados, sí, potes que no necesitamos. Ajá. Por Dios, el pote de la bebida esta que te tomas después de hacer ejercicio, nada funciona mejor. Tal, bueno. O sea, el grosor del plástico ese, uh-huh, es una barbaridad. Uh-huh, uh-huh. Sí, exacto. Las mismas bolsas plásticas que las usamos por 5 minutos y después las botamos. Eso es un problema grave. Y hablando de plástico que termina en el mar, Procter & Gamble, que es otro gigante que no está dispuesto a perder dinero, que no hace estas cosas por altruismo, también está adoptando tecnologías para que sus empaques de plástico puedan ser hechos a partir de plástico marino. El problema con el plástico marino para reciclarlo es que cuando pasa tiempo sometido a sal y radiación ultravioleta, uh-huh, cambia sus propiedades y ya no se puede reciclar. Pero están desarrollando tecnologías para poder reciclar el plástico que se saca del mar. Y Procter & Gamble va a sacar una edición especial de Head & Shoulders. Marketing. Ajá. Que va a tener... es que va a ser hecho 100% de plástico marino. ¿Qué pasa? Como esta tecnología es difícil, es complicada, es cara, esto es una edición especial de 170 mil botellas, que no es nada para la producción de esta marca de champú. Y bueno, es una estrategia de marketing por ahora. Pero el hecho de que eso sea marketing es súper significativo, porque dentro de 5 años van a sacar un procedimiento que lo hace mucho más rentable. Entonces yo puedo sacar una edición especial de 1.700.000 botellas. Y así vamos. Y el hecho de que esto sea marketing quiere decir que hay gente, por lo menos, claro, 150.000 personas, según sus cálculos, que van a comprar esto. Sí. Y si esto se vende más rápido de lo que ellos esperan, créelo que van a empezar a producirlo a mayor escala. Exacto. Tenemos No, creo que no tenemos más tiempo. No tenemos tiempo, pero yo quiero reseñar eso. El Ministerio de Agricultura, y no me acuerdo cómo se llama, dijo, ajá, como un gran logro, que Venezuela está entre los 10 principales productores de piña del mundo. Yo te quería preguntar. Primero nos supera Costa Rica, que tiene como el 5% de nuestro territorio. Sí, y nos supera por bastante, además. Nos supera por bastante. Nosotros estamos entre los 10 primeros, pero estamos, o sea, la diferencia es larga. Sí. Debe ser que no hay muchos otros grandes productores y ya. De piña, porque la piña no es una fruta que realmente se exporte en grandes cantidades. Lo otro que yo quería decir es que la razón por la cual la producción de piña ha aumentado en Venezuela es porque la industria del café la han destruido. Y los cultivadores de café, que ya no pueden vivir de producir el excelente café que producíamos antes, que por cierto es una cosecha absolutamente ecológica, uh-huh, porque depende del bosque. Sí. Ellos se han visto en la obligación de talar los bosques cafetaleros. Eso era lo que te iba a preguntar. Y sustituir sus cultivos por piña. Eso es lo que yo te lo iba he a visto preguntar. En el oriente del país. Por eso es que nosotros producimos más piña, porque cada vez producimos menos café y eso es un daño ecológico enorme. Recuerda que el café se cultiva, bueno, no en todas partes, pero uh-huh, el que nosotros cultivábamos, uh-huh, se cultiva en zonas que necesitan árboles más grandes. Sí. El café es como un arbusto. El café de sombra, sí, porque sí, era café de sombra, que es el mejor café. Y necesita unos árboles más grandes. Por lo tanto, tú necesitas tener una especie de bosquecito, sí, para, sí, que ese café crezca, ojo, sano y no fuerte. No es una crítica, lógicamente, a los cultivadores de piña. En Venezuela producimos unas variedades de piñas que son exquisitas y los producimos en zonas que son tradicionalmente zonas de producción de piña. Lo que yo quiero hacer notar aquí es que esto es un greenwashing. No un greenwashing, es como un producción agrícola washing, porque y que estamos aumentando la producción de piña, pero es a costa de que estamos perdiendo hectáreas de café. Ojo ahí. Y con las hectáreas de café se pierden los otros árboles y las otras especies que funcionan dentro de ese sistema, lo que estábamos hablando hace un ratito. Recuerden el dicho llanero: café en las alturas, maíz en la llanura. Cuando hay café en las alturas, hay bosque y hay agua que termina regando los cultivos de maíz en los llanos. Entonces sale más caro, ¿no? Esas piñas. Bueno, igual chévere. Por cierto, interesante lo de las otras especies amazónicas de piña. Y yo te quería preguntar justamente por eso, por el tipo de cultivo que se hace en el Amazonas de estas piñas tan raras, tan particulares, tan únicas que tenemos. Uh-huh. Si será una cosa así que se hace a tierra llana y plana o, sí, o se hace en medio de la selva. Sí, sí. Por aquí nos mandan un mensaje ya para terminar. Hola muchachos, gracias por su compromiso con la educación medioambiental en el país, que significa casi ser tan valiente en este país, que significa casi ser tan valientes como los defensores de ballenas que van contra los pesqueros japoneses. Labor tan ardua una como la otra. Bueno, por ahora no me han echado tiro por esto, pero sí es un poco ir contracorriente. Sí, es ir contracorriente, definitivamente. Bueno, gracias. Pero la gente responde y eso está bien. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos de nuevo, nos escuchamos de nuevo el sábado que viene. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.